azul, una estrella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. Y su luz se ve muy alto brillar, campanas sonando van pregonando la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul se oye este cantar, anunciando alegre la Navidad, la Navidad. Con amor y fe, allá en el portal, San José y María con alegría lo esperarán. Por el cielo azul una estrella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul una estrella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. La sonora de Tommy Rey le desea en esta Navidad esperanza, amor y paz. Por el cielo azul una estrella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. Y su luz se ve muy alto brillar, campanas sonando van pregonando la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul una estrella va prodigando a todos amor y paz, amor y paz. Por el cielo azul se oye este cantar de alegría plena, la noche buena y la Navidad. Por el cielo azul ella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul una estrella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul una estrella va anunciando al mundo la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul la Navidad, la Navidad. Por el cielo azul una estrella va anunciando al mundo la Navidad.